Locos por el mix. Me voy de vareta. Uno, que no pare ninguno. Ninguno. Dos, nos movemos los dos. Voy a la parra un rato. ¡Locos por el mix!